show. Con pose perfecta, filtro y glow. Te ves intocable, divina y real, pero el tiempo no tiene piedad. Subes tu foto, 100,000 reacciones bañada en halagos, 1,000 emociones, pero el espejo no miente jamás. ¿Qué harás cuando se apague el flash? Cuando las vendas se te caigan, cuando el botox ya no valga, cuando el filtro no te ayude y los likes ya no te busquen. Serás la sombra de lo que fuiste, sin cirugías que puedan salvarte. Cuando la piel ya no sea de diosa, verás que fuiste solo otra cosa. Los años pesan, nadie los frena. Lo que hoy brilla, mañana se quiebra. Y cuando el mundo deje de mirar, ¿qué hará sin nadie? ¿A quién importa? Mírate bien, aún hay tiempo. Construye algo más que un cuerpo perfecto. Porque cuando el filtro ya no sirva más, ¿quién quedará cuando se apague el flash? Cuando las tetas se te caigan, cuando el botox ya no valga, cuando el filtro no te ayude y se acaben los likes. Cuando el filtro no te ayude y se acaben los likes. ¡Oh!